Bueno, ahora empezamos a decir. Toda la canción que he dicho es sorpresa. Si tiene ningún arreglo como este, pues no sabrá. Bueno, la siguiente canción es un tema de Bar Baca, un compositor muy famoso que ha hecho muchísimas cosas para muchísimos estilos. Y este es un tema de amor. Y se llama The Look of Love, la mirada de amor. Lo va a cantar Azu, Azucena, acompañada de dos chicas.